después de las 5:30 de la tarde. Porque hoy, después, no de las 5:30, ¿no? Después de las 5:30, me voy para el estadio Nemesio Camacho del Campín. Ah. Que juega Millonarios, Dios, contra el Cali. El viejo hoy tiene que cumplir por todo, sí, lado. Entonces, hay que ir al Palacio del Colesterol un ratico, estar con los hinchas. Tragar. Y tomarse una fría. No, viejo frío, tetradoble. Venga, le pregunto una cosa. La próxima semana tenemos clásico Santa, sí, Fe contra Millonarios. Ay, verdad. ¿Cuál es tu predicción? ¿Cómo crees que llegan dos equipos de la capital? Que Santa Fe está en buenas condiciones, está triunfando, y que Millonarios pues tiene que levantar. Es un partido bien complicado. Y fuerte para Millonarios, porque pues están que sacan al técnico, que sí, que no, que le van a dar más partidos. Pero Millonarios la tiene, como dijo un amigo, la tiene dura. Sí, está difícil. Bueno. Sí, está difícil para Josmi. Sí. Bueno, la próxima semana ya saben que tenemos clásico bogotano. Señor. No, que donde Millonarios pierde hoy contra el Cali. Será. Con David. Pues por ahora que lleguen más goles de Nacional, creo yo. Dianita, está bien, respire. Sí, no, yo tengo aquí buen respirador. Pero sí, ve que Dianita es la que empieza, champion. Sí, uno intenta olvidar el tema, pero Dianita. Uno está sano. Y eso se termina, ¿no? Uy, gusta. Oiga, claro, yo no había caído en cuenta. Ese clásico lo aplazaron. ¿Qué va? ¿En serio? O claro, sea, tenemos... por motivos de seguridad. Si quiere, revísese. No sé en quién confío más, si en Diana o en Rogelio. Tenemos día libre. Porque hasta lo que dicen en el chat, y tienen toda la razón, claro, tanto el femenino como el masculino están aplazados. Por el tema del Movistar, sí. Claro, pues es mínimo. De hecho, estaban hablando de cancelar eventos en el Movistar y pues tampoco. Lo que pasa es que sí hay que aprender y corregir sobre la marcha, pero... Pero es que hay situaciones que creo yo se salen más allá del control de la mínima inteligencia humana, no me jodas. No. Bueno, un leñazo le acaban de pegar a Castillo, el jugador número 7 de Alianza, que lo pierde 1-0. Seguimos esperando goles de Atlético Nacional, pero Dianita está feliz porque está ganando el verde de Antioquia. No, estoy matada, ¿oyó? ¿Qué pasó, Dianita? El bochorno de la con pocas palabras, me la apocó, cosas, sí. Me la apocó, ese calor. Me la apocó. Me la jodió. La descocó. Rogelio, para usted ahora sí, el 10 de la cancha, por favor, con Nissan Kicks. Sigue siendo Bautista. Batista, no. Batista, sí, señor. Cálmate, Juan. Juan el Bautista, no. Bueno, señores, es que para ser un crack hay que tener el 10, como los 10 parlantes de sonido envolvente que tiene la nueva Nissan Kicks, que te hace vibrar con cada regate, cada desborde y cada gol. Vivir la pasión del fútbol es mejor. A bordo de tu Nissan Kicks, detona tu instinto futbolero con Nissan Kicks. Esto es Nissan. Esto es Nissan Kicks. La pasión del fútbol la escuchas mejor con los 10 parlantes de sonido envolvente que tiene la nueva Nissan Kicks, que te hacen vibrar con cada regate, cada desborde y cada gol. Vivir la pasión del fútbol es mejor a bordo de tu Nissan Kicks. Detona tu instinto futbolero con Nissan Kicks. Esto es Nissan. Le tengo otro jugador. Dígame. Johncito Arias. John, uy, cuánto, ese es buen fichaje este semestre. Ah, Fluminense, en el Mundial de Clubes lo jugó a un nivel distinto. Uh-huh. ¿Cuánto pagaría usted por el Champion? 53 millones de dólares. Uy, un resto. Pero más o menos. Dianita, ¿cuánto pagarías por John Arias? Dianita, señal, ¿me oye? Hola, volví, ¿me escuchan? Ahora sí. Ah, qué bien, igual que ahorita, pero bueno, volví. Dianita, ¿cuánto pagaría usted por John Arias para su equipo? Ay, güey madre, ¿en dólares? Sí. O en euros, tú escoge. Puedes decir 5, 7. 22 millones. Uy, pagaron por John Arias, que ya debutó en el Wolverhampton, amistosos y demás, jugando a otro nivel. Yo siento que ese cambio a Lucho al Bayern, que ahorita voy para allá, y Johncito Arias al Wolverhampton, entre otros que ya le cuento, son beneficiosos para la selección, Tunjano. Oiga, no, es que en esta temporada varios equipos se reforzaron muy bien. Mire solo el tema que usted habla de Jonathan. Sobre todo Millos. De Lucho Díaz. Todo sobre todo. Sí, señor, el embajador. Esta temporada algunos equipos se reforzaron muy bien, como tú, que puedes reforzar tu pasión contratando Disney Plus Premium para ver toda la Conmebol Libertadores. Suscríbete ahora. Otra vez. Oiga, yo sí creo que el que la va a romper, Luisca, va a ser Lucho Díaz en el Bayern. Pues de una vez, si quiere, hablamos del Guajiro. Que sí, a ver. Muchos no entendieron qué fue lo que pasó y demás. 75 millones de euros pagó el Bayern Múnich por llevarse el más al colombiano costoso, ¿cierto? Hasta el 2029. ¿Qué es lo que pasó? Que había jugadores en el Liverpool de mucha menos importancia, de mucho menos trascendencia, digamos, en la alineación titular. Estaba Chiesa, había jugadores que pues jugaban apenas el 10% de lo que jugaba Lucho. Sí. Y sin embargo, Lucho era de los peores pagados. El man estaba pidiendo pues ajustar mejores salarios, no hubo como un buen acuerdo y este man también obviamente pensando en que se viene Mundial. Sí, pues yo, eso es lo que yo no entiendo en el Rock and Gold Champion, ¿por qué Rogelio gana tanto? Va a tocar irnos para otro equipo. Va a tocar irnos para otro equipo. Va a tocar irnos para el Bayer Básica. Ay, ay, ay, bueno, Rogelio, ¿usted por qué... ¿Por qué cree que gana tanto con lo poco que hace en el Rock and Gold? No, al contrario. ¿Gana muy poco para todo lo que hace? Sí, para todo lo que hago. Rogelio, ¿usted les contó a los del Rock and Gold y a nuestra audiencia que casi me estrella en su moto? Sí. Iba yo bajando. A ver. Por mi derecha. Sí, por mi derecha. ¿En qué vía? Ubícanos temporespacial. En el del primer piso al sótano. Del primer piso al sótano, ok. Sótano. Sí. Iba yo bajando por mi derecha. Sí. Y venía un señor ahí todo... ¿Salvaje? Sí, un salvaje. No. Falacias. Y no venía por la derecha de él. ¡Ay, hijo de madre! Ah. No sé en qué venía pensando. Venía pensando en las huevas del gallo. Bueno, Rogelio. Rogelio. O sea, del programa por la mañana. En las Powers. Iba saliendo, y si yo no freno, en seco. ¿Sí? Sí. ¿Se llevan? Nos encontramos, pico, nos damos pico. Ah, no jodas. Sí. ¿Pero usted llevaba casco, viejo? De todo, yo iba reglamentariamente, o sea, con mis rodilleras, con todo lo que le exigen a uno. Lo habías tortillado a Luisca. Qué bonito. Y verdad, lo más cacharro era que iba sin el cinturón. ¡Ay, sí, qué va! Iba sin cinturón. Ahora la verdadera y que historia. Y que qué más, y que qué cuenta. Rogelio con el casco en la mano. Bajando, revisando el celular con la mano del casco. y haciendo luces, como quien dice, permiso, que el error es suyo. Yo quiero que la gente escoja quién le cree. O sea, sí. Está bueno, está bueno eso. Sí. Lo más bueno es que yo sí iba por la derecha y él no. No más ahí, Y, pero uno con el casco en la mano y el celular en la otra. Y el otro sin cinturón. No, usted sabe. Ustedes escojan quién creen que está diciendo la verdad. Urna virtual de Champion. Ambos merecían morir. Ambos merecían su comparendo ahí, sí. Su croquis ahí en, ahí en el sótano de Caracol. Sí. Bueno, se salvaron. La pelota la domina, señoras y señores. Alianza que pierde 1-0 con Atlético Nacional, que acompañamos con el Rock and Gol de Radioactiva. Faltan golecitos del verde para que siga celebrando Diana Higuita. ¿Qué se está poniendo ahí, Diana? Como un chal, como una especie de chal. No, es un chal. No, lado, eso es un suéter cualquiera. Una blusa. Eso es en algodón, blusita, esa blusa. Monolado. Vea. Monolado. Señor. ¿Hoy pagó cuánto por estar en esa habitación? Hoy había promoción, por lo que es viernes. 2x1. No, pagué 3x1. Ya. Sí. Me gusta, no trajo el balón hoy para disimularlo, ¿no? No, las dos niñas están ahí haciendo series entre ellas, las que me acompañan ahí. Ya. Entonces ahí lo tienen. Haciendo 21, sí. Qué bueno. A mí sí que me gusta hacer series, ¿o yo? Sí. Oiga, Luisca. Oiga, Diana. resulta que ahorita hablamos de Tatán, ¿cierto? Pues a él también le gusta el fútbol y se está tirando por aquí un datico y dice, ¿qué tal si lo cuentas en el Rock and Gol? A ver, ¿cuál? ¿Pero él escucha esto, no? Claro. En este momento estaba jugando al balón. Ah, bueno, ya, bien. Entrenando. Pero me lo escribió y me dijo, mamá, cuéntales que el extremo brasileño, Estevao, ¿cierto? Sí. que es fichado por el Chelsea al Palmeiras, debutó este viernes con el conjunto londinense y marcó un gol a los 21 minutos de su entrada, pues, ¿cierto? Sí. Y la victoria fue 2-0 sobre el Bayer Leverkusen. Uh-huh. Cerrando un nuevo tanto de su campo, de su compatriota, Joao Pedro, también sí. incorporado este verano. Tiene 18 añitos. Ah, crack. Y ese fichaje de Joao Pedro. El párvulo. Rogelio, ¿qué se siente que en un mensaje de WhatsApp el hijo de Diana haya tenido ya mejor carrera que todo el programa? Pues que nosotros nos tenemos que poner más pilas. Sí, tiene que estudiar. Oiga, el Rock and Roll saludando en Medellín, en Bogotá, recordándoles que el fútbol es para divertirnos, el fútbol sigue siendo un juego, más allá de hinchadas y demás, es para pasarla bueno con la pelota, reírnos hasta cuando perdemos, celebrar en la victoria, pero seguir protegiendo el fútbol. No tiene que ver con lo que usted haga o deje de hacer, el fútbol sigue siendo un juego, no trate de ensuciarlo más allá, y por eso el Rock and Roll, para que te diviertas, mi perri. Hoy en indicadores del Rock and Roll, ¿cómo está la noche Lojos. De hospedaje? ¿Cómo es? ¿Noche de hospedaje en Santa Marta, Luisqui? Dependiendo. Sí, depende del hotel y depende de las comodidades que usted quiera. ¿En qué zona te encontrás? Cercano a la playa. Sí. ¿Tú estás cerca a playa o lejos de playa? Yo estoy en promedio, sí, cerca, no. O sea, se ve la playa, pero llegar a ella es larguito. Ah, se ve con binóculos. ¿Rodadero? Exacto. ¿Y si los pone al revés? ¿Rodadero, Playa Blanca? Pozos, cerca Gaira. Gaira. Eso suena bonito. Eso suena caro. Eso suena como de ingresos dudosos. Bueno, en cambio hoy sí me valió, la verdad, la habitación me valió 80 mil pesos. Es el promedio que se maneja acá. 80 mil pesos. Usted tiene tarjetica como las que no le daban, que cuando completaba 10 videojuegos le regalaban uno. Ah, sí, sí. Un sellito le ponían en cada entrada. Sí. Qué bueno. Aprovechar el tiempo sobre todo. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Cuánto nos queda? Bueno, es que hay un momento del partido en el que estamos que no pasa absolutamente nada. O sea, intentó coger la pelota Alianza, sí. pero en la mitad de la cancha porque no tiene profundidad y le está llegando fácil la pelota al portero visitante Chaverra. Lo gana Atlético Nacional, pero falta otro golecito. También falta tu casa propia. www.constructorabolívar.com. A ver qué hace la gente de Alianza. Estaba apareciendo el número 24, Mangarres. Lo tumbaron en la mitad de la cancha. ¿Hola? Y hay tiro libre a favor de la visita. ¿Qué pasa, Dianita? Sí, siempre hablamos de los uniformes y en esta oportunidad no hemos hablado del uniforme de Alianza. ¿Te gusta? A ver. No, me parece muy niños juiciosos. Para eso preguntaba, para darles palo. Como de micro, sí. No te metas con el micro. Ish. Tiene que tratar uniforme de ciclista porque perdió por los patrocinios. Como perdió el partido anterior, los pusieron hoy a doble jornada, champion. Y no, sin descanso. Sin descanso. Oiga, ¿les gustó la nueva camiseta del Real Madrid, Luisca? Uy, la azul. Como de micro. De camiseta tan espectacular. O sea, sí, para bonita. La gente que tal vez no ubica de qué estamos hablando, Dianita, hoy salió, se publicó oficialmente la imagen de lo que va a ser la tercera camiseta del Real Madrid, azul, cuatro fantásticos, con las rayas clásicas de Adidas, doble cuello, uno polo. Muy linda. Una cosa espectacular, ¿te gustó? Sí. Me encantó, bueno, y ahí estaba Linda. Claro, Linda Caicedo, la imagen del Real Madrid femenino presentando la camiseta. Y por el otro lado apareció Mbappé, apareció Vinicius, apareció Bellingham. Ah, sí. Qué camisetota. O sea, deme seis. Muy linda. Sí, bonita. Dan ganas también, como de ponérsela. Lo que sí también, no es el pantalón de prensa, pues. Yo les presento algo que es muy bonito. Monolado. A ver, ¿a mí? Que es lo bonito del fútbol con mi querida Diana Higuita. Ay, a ver. Voy para allá. Lo bonito. Lo bonito del fútbol. Obviamente Diana Higuita, lo bonito del fútbol. ¿Qué sería de este programa de Champion solo con las jetas de Luisca, Champion, Rogelio y Monolao? No, sería lo feito del fútbol, lo descuadradito del fútbol. ¿El viejo se durmió? No, señor, aquí entonces, estamos muy por favor, pendientes. Rogelio, ¿cuál es el 10 de la cancha con Nissan Kicks? Batista. Eso. porque fue el que anotó el único gol del partido. Es que para ser un crack hay que tener el 10, como los 10 parlantes de sonido envolvente que tiene la nueva Nissan Kicks, que te hacen vibrar con cada regate, cada desborde y cada gol. Vive la pasión del fútbol, es mejor a bordo de tu Nissan Kicks. Detona tu instinto futbolero con Nissan Kicks. Esto es Nissan. Esto es Nissan Kicks. La pasión del fútbol la escuchas mejor con los 10 parlantes de sonido envolvente que tiene la nueva Nissan Kicks, que te hacen vibrar con cada regate, cada desborde y cada gol. Vivir la pasión del fútbol es mejor a bordo de tu Nissan Kicks. Detona tu instinto futbolero con Nissan Kicks. Esto es Nissan. Rogelio, ¿tiene la posibilidad de leer los comentarios de los oyentes o mejor dejamos a Luisca que sabe cómo es? No, Luis Carlos. Mire, lo que nos quedamos esperando fue lo bonito del fútbol, porque Monolao, usted hablaba de camisetas, interrumpió a Diana, la atropelló y vamos a presentar una noticia muy bonita de Bogotá que cumplió años entre momentos grises con lo que pasó en Damas Gratis. Pero sí, tenemos una armadura de vuelta, Dianita, una armadura que regala sonrisas, una armadura que... ¿Qué es lo que trajo usted en lo bonito del fútbol, Dianita? Bonita también la camiseta. Mira, si estamos hablando de bonito, y es que el Santa Fe hizo en honor al cumpleaños de Bogotá, de Santa Fe, ¿no? Uh-huh. Una camiseta muy especial. En esta camiseta lo que se puede ver también es que le hacen ese honor a la cultura, a la diversidad, a muchas cosas bonitas y al Rock al Parque. ¿Qué tal? ¿Ustedes ya la vieron? Ah, sí, Rock al Parque. La combinación de colores, bonita. Sí. Muy bonita. No soy de Santa Fe, pero yo me la pondría. Eso iba a decir, o sea, uno no es hincha de determinado equipo, pero pues es el actual campeón y se esforzaron porque quedó bien bonita la camiseta, ¿yo? Sí, a mí me gustó. Más información en las redes sociales de Radioactiva con Luisca. Eso es lo bonito del fútbol. Gracias, viejo. La música, Rogelio. Perdón, ¿puedo preguntar por qué Rock al Parque? ¿Qué le pusieron de Rock al Parque? O por lo oscura, lo negra, que dicen es como que lo dark. La forma de simbolizar la diversidad musical, como con varios colores. Y... Qué chimbo. Me gustó. ¿Puedo preguntar? No pregunte. Ya pregunto. Ya. El equipo desde Santa Fe, desde el 2006, está haciendo camisetas en homenaje al cumpleaños de cada uno de los años que va llegándole a Bogotá. Ay, vea pues. Rogelio, ¿ya la tiene usted como hincha del actual campeón? Ya me la van a traer, tiene. Sí, señor. No la tiene, no Rogelio. No la tengo, pero me la van María. A traer. Ya me mandaron el pocillo de Independiente Santa Fe con la décima. El pocillo. Pocillo, así le decían al amigo, ¿no, Rogelio? ¿Se acuerda el que no tenía una oreja? Ah, sí, que jugaba fútbol con nosotros allá con el Rock and Gol. Jugó con nosotros. ¿Ah, sí? ¿Le decía pocillo? No, así le decían porque le faltaba. Por lo regular, el que le dicen pocillo es porque tiene orejitas grandes. No, al contrario, no, pero le faltaba una oreja. Ay, no. Sí, sí, en serio, sí. El de orejas grandes es una oreja. El de orejas grandes es Olla. Sí, ese es Dumbo. Es Champions, la Champions. El Oreón. Y había uno, ¿se acuerda? Que también jugaba con Rogelio, le faltaba un dedo y le decían el 9. Goleador, no hacía goles. El 9. Qué chimbo. Bueno. La gente dirá, pero qué para el partido. Oiga, de un momento, mira, después del gol de Nacional. ¿Por qué no se ha acabado? Se pregunta la gente. Sí, porque estamos porque hay dos minutos de reposición. Hay que recordar que estos partidos del fútbol colombiano duran 8 horas. Estamos narrando el de Nacional desde las 11 de la mañana. Cada partido es un viaje a Bogotá o Bucaramanga por tierra. Pero con paro incluido. Sí, claro. Sí, exacto. ¿Cuánto fue la edición? 2 minutos, Dianita. 2 minutos, pero ya van como... Ya van 2 y medio. Meses. Y déjeme decirle que se está alargando el agua. Sí, uy, están cayendo. Por eso gotas. Acábelo. Pues acábalo. Bueno, a ver si llega el segundo para Nacional. La pelota la domina. Señores, Salazar rebotaba en un jugador que era Gil de Alianza, y ahí saque de manos a favor de Atlético Nacional. Cuidado, ahí está buscando Billy Arce, le ganaron en Gimnasio, en cuerpo, en sopa, le estaba quedando a Figueroa, pelotazo frontal largo, la paraba en la mitad de la cancha y se viene Campuzano, va a tocar por la derecha, no, prefiere limpiar la pelota, reiniciar la jugada por intermedio del portero Chipi Chipi Castillo. Esto va a terminar en cualquier momento, no sé por qué lo termina, dio 2 minutos y ya van 3. Otra vez Chipi Chipi levanta la mirada, hace lo mismo con el balón por el sector derecho. Muy ancha esa pelota que se pierde en el sector de oriental del Polideportivo Sur de Envigado. Y ahí saque lateral a favor de Alianza. 1-0 lo gana el verde de Antioquia, señores. Feliz viernes. Feliz qué viernes rico, y allá sí. En Medellín con el... ¿Con qué? Con lo de los autos. Mañana antiguos. Se acaba la Feria de las Flores. Mañana no, el domingo. Ah. Mañana es el desfile. El super concierto. El desfile de chicheteros el domingo. Bueno, todavía hay mucha festividad por acá. ¿Todo bien? Sí, la verdad es que muy bien. Sin contratiempo, muy bonito todo. Ay, deberían venir. Ay, pronto, pues vea, desde Santa Marta, Tunja, Medellín, Bogotá, Radioactiva se está volviendo muy internationality. Así que en cualquier momento nos vamos a rejuntar para que nos preguntemos para qué lo hicieron. Eso. El juez levanta los brazos y dice que nos vamos a los 15 minutos que nos recuerdan cómo sería la vida sin el fútbol y sin el rock and roll de Radioactiva. 1-0 para Alianza en el Polideportivo Sur, Ruizca. Vamos a dejar que Dianita respire, que ustedes tomen algo y seguimos con nosotros 45 minutos. Por ahora lo gana Nacional en un partido que empezó rápido, sí, llegó el gol, pero de un momento a otro se fue apagando y poca acción hemos tenido. Lo importante es que el rock and roll de Radioactiva acompaña su viernes. Feliz tarde, ya venimos. Querida Dianita, respire, ya vuelve el rock and roll. Que le suban al aire. Completadera. Monolao, Luisca. Esos nombres no se los aprende nadie. Llegaron los bambinos, suena mejor del rock and roll de Radioactiva. Cuatro de la tarde, 34 minutos, regresamos. Este es el Rock and Roll de Radioactiva, acompañando a Atlético Nacional en el Polideportivo Sur, que recibe ni más ni menos que Alianza. Ya lo está ganando el verde de Antioquia, 1-0, con gol de Batista. Teníamos, obviamente, que vivirlo con más pasión y menos técnica. Dianita está que saca los calzones de para arriba de la dicha, ¿no? Porque está ganando Atlético Nacional hoy. Sí, lo más de bueno, estamos disfrutando del triunfo del primer tiempo, un como cuasi autogol, pero no, sí se lo dieron al jugador del Atlético Nacional, pero bueno, vamos ganando y si hacemos otro celebramos igual o mejor. Eso. Acuérdense que estamos jugando prendas champion. Sí, pues señor. Cada gol de Atlético Nacional sale a volar una prenda de Diana Higuita y el viejo se tapa. Se va tapando. Sí, exacto. Por cada gol de Alianza tapamos más al viejo, para siempre, para todas las transmisiones. Con tierra, sí. Pero me encanta porque al viejito se ríe, le gusta. Sí, él se presta, entra en ahí? Modo rock and roll. Si esto es con más pasión y menos técnica. Aquí está, sí, señor. Aquí está a un lado, solo que lo acaban de llamar como de la oficina, porque él como siempre se vuela. Usted sabe que él maneja los hilos de Caracol Radio. Entonces como que tiene muchas juntas directivas, muchos momentos de negociar, pero él se vuela y se viene acá a ver fútbol. Lo que es ser gerente, ¿no? Sí. Simplemente cuando haya mucho silencio hay que desconectarlo y volverlo a conectar y él coge otra vez. Vuelve y coge señal. Bueno, viejito, se viene el segundo tiempo, hágale. Hágale, don Rogelio. Y narra. Monolao, monolao, monolao. Luis Carlos. El champion. Con Tita, con Gabrielita, número uno, en borrachos y enamorados, con lado. Uy. Ese suspiro final, mágico, sí, estuvo espectacular. Viejo, gracias por existir. Quedó cansado. ¿Monolao falleció? ¿Mono? ¿Mono? ¡Ay, falleció! ¡Ay! Lo vemos en cámara, pero no. Bueno, pues entonces escuchando. Trate de simular cómo estaría narrando. Lo vemos en cámara diciendo es que tuki tuki. Exacto, sí, exacto. Siga, no, pero sigamos hablando para que la gente en YouTube crea que el problema es de ellos. Hagámosle doblaje. Pero vea, que Mono narre y Dianita haga el doblaje. Exacto. Sí. Con la voz de Bésame. Eso. Lleva la pelota. El arquero hace un saque largo. Le va Monolado, la pelota. Que haga como si estuviera narrando, hermano. Lleva la pelota a esta hora el jugador de. Ah, no, hay un. A esta hora, saque de mano, como dice Monolado. Eso está bueno. Sí, le queda bien. Le queda la voz, Monolado. ¿Y qué pasó? No pagó, no pagó turno de voz en el motel. No pagó sin un ratico de internet. Correcto, viejo, le toca narrar a usted. Hágale, don Rogelio. También murió. Va a sacar lateral en lateral Alianza. Alianza del jugador número 20. La saca para el jugador de Nacional con el número 21, ya le digo. Gracias, viejo. Me mira como diciéndome. Volvió. Volvió la ya volvió, guarda. Sí, yo no sé por qué. Don Rogelio, todo embaladito, el número 21. No, que viejito, es el... estaba perdido, el viejo estaba sudando. No lo veía sudar hace como 15 años. ¡Uy, cuidado! Se acaba de salvar Nacional. Ingresó Iron del Valle, Luis, que hubo dos cambios. Ingresó Iron del Valle, goleador de Millonarios. Sí. Estuvo en el embajador. Y también entró el 10 Muñoz y empieza a caer un aguacero ahora sí, Dianita, en Envigado. Hágame esa, está lloviendo duro. Bueno, y la cancha no es que esté muy buena. Listo. Centro, cuidado de Muñoz. Cabezazo. ¡Uy, lo que se acaba de atragar! Lo que se acaba de tragar Felipe Pardo, increíble, debajo del arco, la botó para el cielo, pero ya había fuera de lugar de Anita, pero solo, o sea, así sea fuera de lugar, Diana, eso hay sí, que hacerlo. Muy mal, eso hay que hacerlo, ahí no, sí, como sí. Sea, con lo que entre, con lo que le dé, pero no, eso había que hacerlo, estaba ahí solito. Con la mocha. No. Falta precisión, señores, falta tu casa propia, ingresa ya a www.constructorabolivar.com para que no te haga más falta. Me hacen falta ustedes. Ay, ¿sí? Sí. Están más cerca. ¿Cuándo se va a pasar por la capital colombiana? ¿No tiene nada que hacer? ¿O por Tunja? Hablemos con el jefe para ir a grabar unas cositas. Uy, qué bueno. Sí, eso, para que venga y tome un ajiaco. ¿Qué se puede comer en Bogotá como para que Dianita se pegue un paseo, viejo? Una gallinita en la gallina, don Rogelio. ¿Será que por fin me da su chorizo? Le tengo un chorizo sabroso, picantico, se lo tengo. Abrazo. Sabroso. Yo sí invitaría a Dianita a la gallina, don Rogelio. ¿Sí? Sí. ¿Usted le cobraría o se lo dejaría? No, de presión. Por eso le digo, la invitaría. Oiga, qué caballero. Yo sí. Hoy podemos ir a otro sitio a comer una aquí en el sector. ¿Qué? Hay buenas, una carnita a la llanera. Ah, ese sitio es bueno, sí, ese sitio es bueno. Hay que llevar allá a Dianita. A Dianita. Rogelio, a mí me gusta mucho la cerveza. No, tenemos cerveza fría. Uy, hay un sitio allá abajito, ponen una música espectacular. Y de tragos fuertes, ¿cuál es tu favorito, Diani? El ron. ¿Ron? ¿Ron? Uh-huh. Sí. Uy, ron. Solito, solamente hielo. ¿Solo? Listo. No, eso. A mí solo, es rico. Sí, bueno, por eso. Bueno, el problema es que el viejo toma ron y yo lo conozco, él se deshilacha. ¿Se le abren? Descoca. Sí, se descoca y... Bueno. Le da la perra peliona. Champion, usted le da la perra peliona, la perra llorona. La querendona. ¿Qué perra le da? La querendona me da. A llamar a la amiga, al amigo, ¿no? Sí. Y la de que los que estén por ahí al lado, como de abrazarlos más. Ah, como, ¿sí? De, como decirle, ah, parce, usted es lo máximo, lo quiero mucho. Y los que están fumando, deme un pitazo. Un pitazo. Si nunca he escuchado a Luisca decir, regáleme un pitazo. Le va a decir que Rogelio no es que tome ron, es que toma agua. Cualquier cosa ya el viejo se lo lleva. Tiene que tener un cuidado, sí, eso es. No. No hay nada como un roncito, una rodajadita de limón, ¿sí? Unos dos hielitos. Listo. Eso, y sáquela al sereno. El viejo se ríe. Viejo mañoso, viejo sabe. Uy, no, pero no. Ay, bueno. Empezó el segundo tiempo y ya hubo cambios por el lado de Alianza, ¿no? Y en Nacional, ¿puede ser que el técnico planea hacer un cambio? Tú también podrías hacerlo. Contrata Disney Plus Premium y mira toda la definición de la Conmebol Libertadores. No pierdas tiempo, suscríbete ahora. Disney. Bueno, ¿qué habla? El tema de Disney, ¿cuál es su cuento de niños favorito, Rogelio? ¿Usted cuál le gustaba? Blancanieves y los siete enanitos. Caperucita Roja. Caperucita Roja. Resuma. Caperucita Roja, sí, porque salía, que salía, Caperucita Roja se fue a buscar a la abuelita que era por allá lejos del bosque. ¿Y por qué la fue a buscar? Se fue a buscarla porque pues ella ya le llevaba unas manzanitas y y entonces el lobo se comió a la abuelita. El lobo se comió a la abuelita. Se comió a la abuelita, sí, entonces. ¿Cómo hablaba el lobo? ¿Cómo hablaba el lobo? ¿Se hablaba el lobo? Después de que se comió a la abuelita. A ver que se viene la gente de Alianza. Ahí está Felipe Pardo. ¡Rebote! No pasa nada, toca por la izquierda. Se fue al ataque Saldaña, ahora sí va a meter el centro. Intentaba tirarla al área. Otra vez Felipe Pardo la paró con el pecho. Pide en una mano, rebotaba en Castro y no pasa absolutamente nada. Ahora sí le va a pegar de ahí, tiene el espacio en corto con Muñoz. Muñoz hacia el medio, le sacaron el balón, no pasa nada. No pasa nada porque salía Bauzá, queda un hombre resentido en el piso. Van a detener el partido, sí señor. Bueno viejo, entonces nos estaba contando. Uy, le reventaron las ñatas a Batista, pero está saliendo un chorro de sangre, pero impresionante, ¿no? Ay, si es que sí le pero, abrieron el bracito. Ya, pero el man no fue sin culpa. El man, no, sí, es sin culpa, pero sin culpa. El golpe. Él le iba como a pegar a la pelota, entonces abrió los brazos, cual supercampeones, y pácate. ¿Cómo será que al jugador de Alianza se fue con cara de dolor de codo? Sí. No, bueno, bien, entonces usted nos estaba resumiendo el cuento de Caperucita. Entonces nos estaba contando que el lobo comió a la abuelita, pero que después la dejó ir para la casa, ¿o cómo fue? No, se comió. El lobo se comió a la abuelita, entonces llegó Caperucita con las manzanitas y todo eso. Sí. Entonces. Le dijo abuelita. Abuelita. Y abuelita, ¿por qué huele tan raro la casa? Pero hable como los personajes, Rogelio. O sea, ¿cómo hablaba el lobo? ¿Cómo hablaba Caperucita? Abuelita. Abuelita, ¿cómo le ha ido? Uy, abuelita, le veo esas orejas grandes, abuelita. Es para oírte mejor. ¿Cómo es? ¿Nieta? Sí, nieta. ¿Usted qué es lo que es de mí? ¿Usted quién es? Es para oírte mejor, Caperucita. Y el lobo, Rogelio, ¿cómo hablaba el lobo idiota, Rogelio? Eso le iba a decir yo. Ese es el. Uy, no, pero tiene el pantalón apretado. Entonces llegó el cazador. Llegó el cazador. ¿Y qué dijo? El cazador. Y vio a ese lobo grande, todo eso. Sí, sí. El lobo. El lobo vio al lobo. Sí. Y entonces Caperucita le contó. ¿Qué le contó Caperucita? Que. Con voz de niña. Señor. Señor, ¿será que es que el lobo se comió a mi abuelita? Y entonces el cazador, un poquito más duro, o sea, ahí está bien, pero el tono más alto. Que cogió el hacha y sacó a la abuelita del lobo. ¿Sacó a la abuelita del estómago del lobo? Con la hacha. Y sacó a la abuelita entera. Enterito. Completa. Así le gusta monolado. ¿Y de qué le llenó el estómago al lobo? De acerrín. No, invente. Viejo, ¿usted qué clase de cuentos le contaban? Viejo, eso es una pesadilla. Y ya nos va a contar el viejo Pinocho. Los siete pervertidos. Porque Nacional está ganando 1-0 y le reventaron las napias al jugador Batista. Ay, sí. Tremenda reventada. Viejo, ese es Caperucita, pero el primer cuento que usted recuerda, porque usted sí debe recordar uno de esos de épocas. ¿Cuál es ese primer cuento que usted recuerda? Caín contra Abel. Yo cuento a Tatán. ¿Qué leía usted, Rogelio? ¿Cuál fue el primero que usted le leyeron? Adán y Eva. Pinocho. David. Ay, Pinocho, bien. Pinocho, ¿cómo te recuerdas la historia? Claro. Sí, Pinocho. ¿Cómo entonces recuerdas la historia de Pinocho, Rogelio? Ah, espera, le pongo música de cuento y todo. Sí, vamos a contar la historia de Pinocho. Si puedes incluso mezclarlo con un poco de tu voz y tu acento en italiano, Rogelio, sería maravilloso. Y además que Luis, el viejo se parece a Gepetto, ¿es que se llama? Sí, Gepetto. Sí. Gepetto. Viejito, va contado en el Rock and Roll de Radioactiva el cuento de Pinocchio para este viernes, viejo. Adelante. Pinocchio. Érase una vez la historia de un carpintero que soñaba con tener un hijo. Y entonces, esa vez, pero él ya hizo un... Ya hablé de personaje, haga usted de personaje. Yo le hago narrador y usted hace el personaje. Eso, usted actúe lo que cuenta el champion. Exacto, bien. Usted es Gepetto. Un señor que deseaba tener un hijo. Ese señor era un carpintero. Gepetto. O sea que no necesitamos dos narradores. Necesitamos que usted sea Gepetto. Interprete, usted diga, hola, soy Gepetto. Hola, quiero tener un hijo. Diga. Exacto. Yo, el carpintero, quiero tener un hijo. Ay, ojalá se me conceda, se me conceda. Y el carpintero empezó a serruchar una madera. Pero se le salió la caja de dientes. Se le estaba saliendo la caja de dientes. Y empezó a clavar puntillas. Y empezó a lijar. Pero está como roncando. Hasta que creó a un niño de palo. Ay, ¿cómo suena un palo contra otro palo, Rogelio? Sí, he creado mi niño, pero tiene una nariz muy grande. ¿Como la de Monolao? Lo que no esperaba Gepetto era que ese niño de palo hablara. Y cada vez que hablaba, la embarraba. ¿Pero cómo hablaba? Viejo, ¿cómo hablaba? Hable como Pinocchio. Hola. Papi. Yo quiero ser grande, papi. Yo quiero ser grande. Pero es que mis amigos me dicen que yo no voy a crecer más. Porque no les cuento la verdad, papi. Se puso todo psicodélico. Se me está. Cada vez que digo algo, se me crece la nariz, papá. ¿Y entonces? ¿Qué hago, papá? Ah, bueno, siga usted el diálogo, siga. No, porque usted es el papá. No. La mamá, yo quiero ser mamá. Ese cuento queda ahí, viejo, mejor. ¿Cuál es el jugador más potente en Nissan Kicks? Al que le pegaron en la nariz, Batista. No. No tiene más el viejo. Bueno, señores, así como Batista, tú también puedes desatar el poder de tu smartphone como nunca en la Nissan Kicks. Ay, ay, ay, Nissan Kicks con Apple CarPlay inalámbrico y Android Auto. Una vez sincronizado, algunas de las funciones de tu teléfono se mostrarán en la pantalla de tu Nissan Kicks, garantizándote acceso a todo lo que tu dispositivo tiene para ofrecer. Detona tu instinto futbolero con Nissan Kicks. Esto es Nissan. Esto es Nissan Kicks. La pasión del fútbol la escuchas mejor con los 10 parlantes de sonido envolvente que tiene la nueva Nissan Kicks, que te hacen vibrar con cada regate, cada desborde y cada gol. Vivir la pasión del fútbol es mejor a bordo de tu Nissan Kicks. Detona tu instinto futbolero con Nissan Kicks. Esto es Nissan. Bueno, champion, hay que aclararle a la gente... ¿Qué? A estas nuevas generaciones. Señor. Que esos eran cuentos para dormir, no para matarlos, ¿no? No. O sea, los mató del aburrimiento el viejo. Ay. Sí, no, eso eran bellos cuentos, aunque no, la mayoría de cuentos de Disney sabe que son como medio terroríficos. O sea, ese tema de las brujas y los hechizos y eso eran mucho más densos. Los cogió Disney y los hizo más familiares. Sí, pero que a usted le digan que un lobo se comió a su abuela. Era y denso. Que la sacaron entera del estómago. Sí. Yo casi siempre hago eso. Pero. ¿Qué? No. O sea. pues me refiero de la historia, diga, la historia. Sí, la historia. Explícate. O sea, yo me refiero a que siempre hago eso de que todavía hago eso de leer cuentos infantiles. A eso me refiero. ¿Y cómo le parece el de los tres? ¿Cochinitos? Cerditos. Sí, el que sopla y sopla. Ese es bonito, sí, claro, el de los tres. Viejo, por favor, ¿cómo es esa historia? El de los tres. Que cada uno hace una casa. Sí, uno hace uno de ladrillo. Los tres cochinitos, así. Listo, espere. Érase una vez la historia de tres puerquitos arquitectos que hicieron un conjunto llamado Space y unas casitas para poder vivir. Adelante, puerquito. Yo sí voy a hacer una casita bien bonita con piedritas redondas. La construiré. Le haré una cocherita. Una cocherita bien bonita con solo piedras y piedras redondas. Para que el mundo sea redondo. Y llegó el segundo cerdito arquitecto. El segundo cerdito arquitecto es Paco. Paco. ¿Y cómo hizo su casa, Paco? Paco hizo su casita con piedras cuadradas. A punta de paja. No, me dañe el cuento. Con piedras cuadradas. No, así no es. Y la hizo estilo cuadrado. Hizo una parte de estudio, listo. Y el tercero. Quiero escuchar la tercera. Ese sí no le hizo cochera. No le hizo cochera. Porque él no quería cochera. ¿Con qué hizo ese cerdito su casa? El otro cerdito. No. Hizo su casita. Sí. La hizo con paja. Sí, señor. Hizo con paja, pero cada vez que llovía, se le entraba el agua a la casita. Sí, claro. Se le entraba el agua a la casita. Y es que, pues ese material se moja mucho. Sí, y no le hizo canales. La japa. ¿Pero por qué sigue hablando así? No le hizo canales. ¿Y por qué habla como un cerdito bobo? Porque la hizo con paja. Ay, no. Bueno, Dianita, definitivamente el cuento se ha acabado. Nos cambiaron totalmente el cuento de los tres cerditos, ¿no? Así no era. No me gustó, ese cuento no era así. No, ese no era así. Bueno, Dianita, entonces, ¿cómo era el cuentico? ¿Por qué está hablando así? Yo no sé de qué va hablando así. Oiga, pero ¿por qué quedan hablando así? ¿Ustedes no vieron a Carol Márquez, que creo que vivió o está viviendo hace poco en España y está hablando ya español? Sí, está hablando español. Ahora, en una entrevista habla español, ¿eh? Español. No, Champions, si tienes algo, por favor. Sí, yo lo, pues ahí en la entrevista, yo lo escucho ya hablando como españolete. Es como el viejo, que imitó a los tres cerditos y quedó hablando como un cerdito. Yo no sé si es que a veces también Monolao respira por la envidia. Entonces no sé si de pronto, quisiera escucharlo. Sí, voy a, es que ¿dónde? A ver, voy a buscarlo, no sé, Carol Márquez. Entrevista a Carol Márquez y porque no si sé. Se me llega así, pues hostia tío, sí, así que es delicioso. Como Teo cuando hablaba argentino, ¿no? No, increíble, no. O sea, que se te peguen cositas y dichos, sí, pero sí. Que se te pegue el acento. Sí, el acento yo lo sé. Tienes que estar viviendo allá 20 años. Tiro libre a favor de Nacional. Saldaña tiraba un planchazo impresionante al jugador Marlon Moreno y hay tarjeta amarilla para el número 16. Se pitó la falta, señores. Falta tu casa propia. Entra ya a www.constructorabolívar.com para que no te haga más falta. Sí, pero a él también se le pararon encima. Dice que somos el Rock and Grimm, el cuento de los hermanos Rock and Grimm. Es más, pero el viejo los ha cambiado todos, ¿no? O sea, el que escucha eso, pues está escuchando historias completamente diferentes a las originales. No, esas son las originales. Lo que pasa es que en las otras les han cambiado muchas cosas. Usted fue el que le cambió. Este es el cambio, viejo. Casa de piedras redondas, de piedras cuadradas. No, eso es los pica piedra, era. Cuando comes constantemente hongos, pasan cosas en tu cerebro. Bueno, sacaron a Felipe Pardo, hay tiro libre, le va a pegar Biliarse, el ecuatoriano va a levantar de pierna derecha, muy cerca, donde están los suplentes de Atlético Nacional, y se viene Sarmiento, porque ya está en la zona de cambio. Ahí está apareciendo Aidar, el central que había ido al ataque para la pelota quieta, centro. y el portero Chaverra, que se cuelga de la pelota y juega de manotazo con Muñoz. Se le iba muy largo el balón, le está quedando a la gente de Atlético Nacional. Marca Muñoz, atención que ahí está apareciendo Bauzá, buscaba a Castro, le puede pegar de ahí, prefirió tocar la pelota, no alcanzaba a controlar ahí. Rivero tiene que girar el cuerpo a ver qué pasa en esta. Rivero filtró la pelota, esta va a ser buena, toca por la derecha, Marlos Moreno en el área, cambió de ritmo, le va a pegar de ahí, pase atrás y fácil para el rechazo de Saldaña. Salida para Alianza, es el Rock and Gold Radioactivo, Luisja. Entre algunos jugadores que hemos ido hablando hoy, de los que más billete han metido por quedarse con algún colombiano, obviamente no se nos puede quedar por fuera, por ejemplo, Richard Ríos, que llegó al Benfica, 30 millones de euros, se convirtió en el jugador más caro que ha comprado el club, y además le pusieron una cláusula de 100 millones, o pues contrato hasta 2030. Richard Ríos, carac. Y ya con título a bordo, ¿no? Ya con título a bordo, arrancó bien, siendo importante cuando jugó. Además lo presentaron como una estrella, ¿no? Y solucionando el tema con Otamendi de una. Otro de los que se movió, por ejemplo, Luchito Suárez. No el uruguayo, sino el nuestro, que llegó al Sporting por 25. Estaba de goleador en el Almería. Y llega a reemplazar a Jóqueres, que es el nuevo delantero del Arsenal. Llega Luchito Suárez a cubrir el puesto de 9, que quedó ahí libre en el Sporting. ¡Uf! Eso. ¿Y qué pasó, Dianita? ¿Esos sonidos de Dianita? No, estuvo bueno, estuvo bueno. Sí. Bueno, llegó la llave manía. Registra ya tus llaves en la zona breve de Ave Villas App y gana uno de los 50 bonos diarios de 60 mil pesos de Jumbo con el Banco Ave Villas. El marcador: 1 para Nacional, 0 para Alianza. Minuto 65. Sin duda, hay palabras que nos alegran el día, como un sí, acepto, ya paso por ti, o ¡pagaron! La palabra más feliz del mundo. Pásate a la cuenta de nómina Ave Villas y podrás ganar un abono de 650 mil pesos, además de 0 pesos de cuota de manejo, anticipo de nómina, bolsillos con rentabilidad de hasta 10.5% efectivo anual y más. Abre tu cuenta en avevillas.com.co y hagamos co-banking. Somos Banco Ave Villas, somos Grupo Aval. Conoce términos y condiciones en avevillas.com.co. Vigilados por Intendencia Financiera de Colombia. Producto amparado por el Seguro de Depósitos Fogafín. Bueno, Lau, le propongo algo. Ay, lo que quieras. Ojo pues, hay un cobro. A ver, hay un cobro, hay en la orilla del mar. Otra prenda. Ah, otra, pero prenda. Sí. Otra prenda. Pero sentada, ya se jugó. Sentada. A ver, cuidado, le pegó el arco. Rebotaba en la barrera y el juez dice que hay tiro de esquina a favor de Atlético Nacional.